Paseo Inmoral. Y es por eso que está comunicado con nosotros el señor Mosquito Sancineto. Hola Mosqui, Ariel te saluda, ¿cómo andás? Hola Ariel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien, gracias. Bueno, agradecido por que salgas, porque me ayudes también a encontrar estas palabras al título, ¿no? Viste, uno tiene como la necesidad de, muchas veces, de poner título a las cosas, solo porque, bueno, tienen que tener un nombre, pero a veces también el contenido de eso, viste, como que está bueno que cada uno se pueda ir imaginando lo que pasa, ¿no? Pero vos, ¿qué te genera la idea de un paseo inmoral? ¿Cómo ves la inmoralidad de la cultura, si se me permite el término? Estaba escuchando el título, ¿no? Paseo inmoral, y me encantó. Pues justamente para mí la moral, cada uno, o sea, la moral en sí existe, pero cada uno lleva su propia moral en la vida, ¿no? Y cuando uno habla de la inmoralidad, es también parte de esa moral. Y a veces la inmoralidad no tiene por qué estar adjudicada únicamente a lo negativo o a algo o a un hecho malo, oscuro. Sino a veces la inmoralidad también a veces son signos de rebelión, son signos de provocación. Lo que a veces uno ve de inmoral en el otro, para el otro es moral, digamos. Claro. Hay que ver también los prejuicios que juegan también dentro de cada persona o individuo que califica como moral o inmoral ciertas acciones. Claro. A mí la palabra inmoral me encanta. Sí, bueno, no por nada te llamaba a vos, ¿no? Para que charlemos de esto. Pero hablabas de una palabra que también está como muy vinculada a esto, y es el prejuicio, ¿no? Que existe alrededor de todo lo que puede ser cultural. Y vos todavía pensás que en el día de hoy existen tantos prejuicios como para juzgar todo el tiempo algo. Sí. Existen en la medida que la gente no crezca. Cuando uno va sumando en la vida experiencia, los prejuicios se van disipando, ¿no? Es que para mí tiene que ver con la experiencia de vida siempre. Uno a cierta determinada edad tiene prejuicios que después, con el correr del tiempo, uno los observa y dice, ¿cómo pude haber pensado así de esa manera en tal momento de mi vida? Pero bueno, todavía me faltaba aprender algunas cosas más. Por ejemplo, con el tema del travestismo, obviamente yo cuando era pendejo tenía mi prejuicio, porque estaba desinformado, porque no acontecía amistades de esa índole, claro, de esa naturaleza en mi vida. Y a medida que lo fui observando y lo fui buscando también, ese conocimiento, el prejuicio después fue ajeno, o sea, desapareció. Claro, es que tiene que ver con eso, con una cuestión de libertad también, ¿no? De cómo, hasta es como una evolución hacia, en el mejor de los casos, por exacto, supuesto, pero exacto. Sí. Exactamente. Y pero para qué, libertad, como vos bien lo decís, es sumamente importante. Pero qué más liberador que la cultura, entonces, ¿no? ¿Por qué poner prejuicios ahí, que es algo que en teoría justamente te dispara y te libera hacia otros lugares que uno habitualmente no vive? Y entendiendo también qué clase de cultura, ¿no? Porque para mí la cultura que te ofrece la televisión, algunos programas de televisión, no es la misma que te puede ofrecer una obra de teatro experimental. Podríamos decir entonces más el arte, ¿no? Quizás. Sí, en el arte sí. Claro. El arte es mucho más eficaz en ese sentido, culturalmente hablando. Y tenemos que saber y entender que todos somos seres culturales y que todo el tiempo estamos recibiendo y administrando cultura, ¿no? Aunque uno a veces no lo crea que es así, pero es de esta manera. Ya cuando estás leyendo un diario, te estás informando y estás cultivando de alguna manera. Sí. O llevando una información. Hay que ver en el sentido de cuánto uno quiere realmente que esa información tenga peso en la vida de uno. Claro. Para tener mayores conocimientos y para no ser engañado en algunas cuestiones. En la época preelectoral estaba muy interesante la información y la cultura en cada uno, ¿no? A no ser engañados otra vez, por ejemplo. Por ejemplo, pero sí, también igual en eso se ven algunas cosas extrañas, ¿no? Porque justamente creo que asumimos de algún modo que la información escasea, sin embargo, atinamos, digo en su mayoría, ¿no? Por lo que se puede ver en las discusiones que uno por ahí tiene habitualmente o de vez en cuando con gente, porque ya se transforma en una discusión, digamos, el asunto. Pero digo, sabemos que hay poca información dando vueltas, sin embargo, tomamos partido o asumimos lugar con esa poca información que tenemos. Entonces, es extraño también cómo nos movemos, ¿no? Uno tiene que ir a buscarlo, en definitiva. Sí, claro, exacto. A veces es grave, ¿viste? De discutir poca información. Y también, mira, estoy escuchando atentamente y en mi cabeza hay un montón de ideas que van y vienen, hablando de estos temas. Para mí me parece también gravísimo que haya medios de comunicación que desinforman, ¿no? Y que cada vez están más descubiertos en ese sentido. Y cuando uno dice a buscar información, ahí está, por internet uno va a buscar otras Claro. informaciones. Le dice el diario, te está diciendo una realidad, que decir, ¿esto qué me están contando? ¿Por qué me están mintiendo? ¿Qué son estas operaciones? Y es grave eso, ¿no? Estar metido dentro de esa jungla también. Sí, es raro estar justamente metido ahí porque uno no sabe bien, en definitiva, ¿viste? ¿Por qué está eligiendo realmente? Porque se termina siendo como una mezcla rara de aprender a convivir con una mentira y sin embargo estamos ahí, digamos, ¿no? Sí, Metidos en eso. claro. Pero te digo, volviendo a esto de la experiencia de vida, ¿no? A veces no hace falta que sea muchos años. A veces ya con haber tenido una experiencia previa, Claro. sabés qué es lo que no querés más repetir en tu vida. Totalmente. Hablando de política, ¿no? Sí, Y desde yo, ya. vos me conocés Sí. o algunos ya muchos saben, yo con la derecha no quiero saber más nada No, no, por favor. en mi vida política No, y no. para el país. Sé cuáles son sus intenciones, ¿no? Sí. Y bueno, y eso tiene que ver con la información que uno tiene de los hechos. Más allá de Sí. lo que te diga el diario Clarín. Sí, totalmente. Pero lo que es importante es eso también, ¿no? Uno, si en teoría se tomara en serio esa idea de leer algo por justamente formar una propia opinión al respecto de lo que sea, uno también tendría que tenerse un poquito más de respeto propio, ¿no? Y empezar a Claro. buscar en otros lugares, a destapar. Ni siquiera es necesario, viste, cavar un Claro. pozo. Es raspando un poco aparece algo. El tema es Sí, que no sí, nos sí. hacemos el hábito, pareciera. No sé qué es lo Tienes que razón pasa. en eso, sí. Y lo importante que es a veces tomarte un tiempo todos los días para leer un libro, ¿no? Claro. O mirar una buena película, o irte a una plaza, sentarte un rato y observar a la gente. Me gusta mucho a mí hacer ese ejercicio, observar al otro, cómo camina, cómo su cuerpo expresa emociones, Sí. cómo entendés por qué la gente a veces va tan irracionalmente agresiva. Por la vida y decís, puta, no debería ser así, ¿por qué no bajan un cambio? Y a veces no pueden, porque no se toman ese tiempo. No se toman ese tiempo, también tiene que ver justamente con la cultura de trabajo que tenemos, ¿no? Hablando de otro tipo de cultura, y con lo que también ¿Cómo te expone. esclavos del trabajo a veces? Y claro, bueno, sí, no nos olvidamos, no pensamos nunca que trabajamos para poder hacer otras cosas. Pareciera que trabajamos para seguir trabajando, digamos, ¿no? Es medio Para ganar raro guita también nada lo. más. Claro. Y pero esa guita Algunos más no. para ganar guita, otros para sobrevivir con Sí, la poca sí. guita que puedes obtener, que Sí. siempre es el dinero, ¿no? Que está movilizado todo el tiempo. Y Sí. bueno, es el capitalismo. Sí. Pero bueno, a la vez, y yéndonos a comparándolo y volviendo al lado de la cultura, digamos, el capitalismo y toda esta idea de la hipercomunicación y bla, bla, bla, nos trajo aparejado algo interinteresante que es justamente el hecho de poder conocer culturas de todos lados, ¿no? Cosa que antes que por ahí no teníamos. Bárbaro, Entonces, sí. es como decimos por ahí Bárbaro. siempre, ¿no? Depende para qué se use, está bueno o no. En este caso, nos favorece un montón. Mucho, mucho, la verdad que sí. Y yo creo a veces que estamos en deuda nosotros mismos, nosotros argentinos, con nuestra propia cultura, ¿eh? Conocemos solamente a veces lo que vivimos en Buenos Aires, la cultura más inmediata, la porteña. Sí. Y vos te vas al norte, por ejemplo, y hay otros niveles de cultura mucho más profundos, con otras raíces, Sí. y es emocionante, Sí. es hermoso, es maravilloso como trae la cabeza. Y viste que lo raro es que te acercás a eso, o sea, te permitís entrar en esa cultura y uno casi que inmediatamente, aún sin consumirla, entre comillas, todos los días, te das cuenta que la podés asumir como propia, digamos, porque te Claro, traspasa, digamos. es que te es propia, es Claro. parte de tu país, de tus raíces Claro, también. por eso. Pero viste que hay gente que piensa que va, por ejemplo, se va a alguna provincia y piensa que son turistas, Sí. turistas pero europeos que están Claro. caminando por Formosa Sí. y son tan tontos Claro, ¿no? esas actitudes de esas personas. Sí. Vos estás en Salta, yo tengo familia en Salta y mi mamá era de Salta Sí. y ella me enseñó esa cultura, ¿no? Yo todas las veces que puedo me voy allá y me empapo de Salta o del norte de nuestro país, Sí. porque realmente, como te dije antes, es maravilloso. Y te das cuenta cuando hay un porteño, porque cómo grita, las obviedades que dicen. Sí. Es como que todo lo que lo rodea, solo lo rodea, digamos. Él es el centro Exacto, de cómo mira siempre. al otro, ¿no? Sí. Y cómo discrimina al otro también. A veces los argentinos somos de terror. Habrá que aprender. Mosquito Sancineto es quien habla con nosotros. Que estás haciendo un montón de cosas, Mosqui, ¿no? Estás laburando mucho. Estoy muy contento. Mira, estoy en la segunda temporada de Muñeca, el Sí. Centro Cultural de Población, que ahora va viernes y sábados a las 22 horas, dirigido por Pompeyo Audivert, donde estoy sumamente agradecido a Pompeyo que me haya convocado a participar de este proyecto por el personaje que me toca hacer. La obra es de Armando Discépolo, ¿no? Claro. Y bueno, es una obra muy interesante del desamor, acerca del desamor. Después estrené un espectáculo mío de improvisación, cosa que género que me dedico hace 27 años ya. Sí. Estamos en el complejo La Plaza, en la sala John Lennon, los viernes a las 0:45, a pura impro se llama el espectáculo. Bien. Y también estoy muy contento porque volví a jugar como improvisador. Cuando yo había Ajá. hecho, yo solamente era el presentador del show y hacía mis monólogos, Sí. pero en este caso estoy improvisando con mis compañeros. Y ahora empecé a ensayar un nuevo proyecto teatral, también dirigido por Pompeyo, donde voy a personificar nada más y nada menos que a Olga Orozco. Ajá. Aquellos que conocen a Olga Orozco saben acerca de su obra poética, su narrativa, y aquellos que no la conozcan, bueno, Claro. vayan a ver la obra y la Claro, van a conocerán. enterarse un poco. Ni hablar. ¿Y No qué? sé qué está pasando a mí, yo no he leído mucho de Olga Y por Orozco. supuesto, uno a veces se encuentra con eso y descubre una Claro, genialidad. Y sí. un lenguaje, unas palabras, Sí. y que tenés que tener la cabeza muy, muy abierta y relajada para poder interpretarlas. Estoy muy contento, incluso por estas cosas que me están llegando, donde me están poniendo a prueba como actor, ¿no? Y en roles femeninos. Sí. Así que estoy feliz, Pero feliz. escúchame, ¿qué? ¿Y te cambia mucho eso a vos? ¿O en realidad No, es como no, un no es que pasaje me más cambia. de tu No, profesión, digamos, ¿no? sí, no, no es que me cambie. Lo que pasa es que antes lo hacía a través del humor, pues, Sí. ¿no? Hay una parte mía andrógina que siempre llevé al escenario y la Sí. jugué. Pero en este caso, tanto en Muñeca, que hago un personaje llamado Perlita, Sí. que es como la contrafigura de la protagonista femenina, y en esto que voy a hacer a Olga Orozco, también es raro, ¿no? Para mí es fascinante, para mí es agua de todos los días. Sí. Pero quizás por un espectador que vea que un actor que se llama Mosquito Sancineto puede ser el de Olga Orozco. Es raro, mínimo raro, sí. Pero no Sí. viniendo de Pompeyo Divert, digamos. Claro, no, el Pompeyo es un maravilloso director. No Sí, sabés sí. cuánto uno aprende al lado de él, junto a él. Y a mis compañeros de elenco de Muñeca Sí. son todos muy buena gente, ¿verdad? Estoy re contento. Bueno, está buenísimo. ¿Y Remamos todos para el mismo lado. estás haciendo radio también, no? Sí, Sí. en Radio Nacional, los días Estás en Radio domingos, Nacional. a 17, 19 horas, en mi propia lengua, junto a Tom Lupo, Gabriela Borrelli Azahara y Ernesto Suazo. También un programa que amo hacer, Sí. también de cultura, de poesía, mucha poesía, Y sí, Tom es un capo. Y y Gabriela mucha también. improvisación. Sí, Gabriela Borrelli, he dicho que es, Sí, sí, sí, sí, cómo sí. sabe, y Tom Sí. también, cómo aman la poesía. Es Bueno, tremendo gracias a ellos me transmitieron ahora. Ellos tienen un don, que es amar la poesía, pero es un don. eso. Sí, un don. No es fácil a veces leer poesía, No, no, yo, pero te escapás bastante de eso. A mí me pasa que por ahí me le quiero encarar porque, bueno, quiero conocer algo y es claro, a mí dificilísimo. me pasa igual, prefiero leer la Batman antes que leer Claro. una poesía. Sí. Yo Hablando de tengo un cultura, ¿no? problema. Mirá Claro. cómo me tiraba abajo la definición de cultura al final, mosquito. Me comparás a Batman con la poesía y ya está. No, pero bueno, a veces es medio. No, nada, no es porque sea por superficial, pero a veces uno se escapa con la más fácil, se Sí, pone en una claro. revista de historieta antes de poner a pensar un poema. Las emociones que me abren. Y bueno, ves este programa, yo hago que no era muy, que no está muy familiarizado con la poesía, ahora sí. Y está buenísimo. Ojalá, mira, a veces pienso, ojalá que me alcance toda la vida para conocer muchas cosas más. Porque tengo avidez de seguir conociendo todo, Sí. De lo más extraño hasta lo más sencillo. Sí. Sí, nosotros hemos trabajado juntos, para quien no sabe, yo produciendo su programa de radio Dimensión Mosquito, y siempre te noté como una persona, por eso me parece como, digamos, por eso hablo con vos al respecto de estas cosas, porque sé que sos una persona abierta siempre a escuchar cosas nuevas que pasen, comentarios de alguien, no importa quién sea, sí, estar ahí, sí, y aprender y tener la antena prendida siempre disponible para ver qué pasa, y me imagino más aún si vos sos el que lo va a buscar, digamos, es... Sí. Totalmente, es como algo que te define. Y a veces, ¿sabes? Bueno, vos te conocí el año pasado, ¿no? Sí. Y a veces, me ha pasado con otras personas también, a veces lamento mucho cuando los proyectos concluyen, bienvenidos sean los nuevos proyectos que aparecen. Claro. Cuando los que ya dejan de ser, nos alejan. Pero digo, qué persona copada esta o aquella, cómo gustaría mantener vínculos para seguir conociendo ese mundo que la persona me ofrece. Cosas también de la música. Y me gusta respetar a las personas. Como así exijo que me respeten, ¿no? Sí, sí, claro. Porque yo lo exijo. Salgo a la calle y mírenme, pero no me toquen. Qué bárbaro. Mosquito Sancinento es quien ha sido nuestra primera entrevista del ciclo. Realmente, sí, sí, hoy arrancamos. Hoy sos el primero en la primera nueva voz, digamos. A mí me van a escuchar todos los días, van a estar todos aburridísimos, pero por eso alternamos con gente que pueda aportar acá. Y me encantaba que seas vos el primero, así que gracias por estar acá. Bueno, gracias, Mosqui. Nos estaremos encontrando y bueno, en ese afán de no perder el contacto con ciertas cosas, sabe por lo menos que acá, en este programa, tienes siempre las puertas abiertas para decir lo que quieras. Te agradezco mucho. Bueno, mucha mer para este inicio y que dure mucho y que estemos todos tranquilos, bien, en armonía. En paz es difícil, pero en armonía es posible. Ahí va. Y bajar los decibeles de agresiones que a veces ocurren en la vida diaria. Te mando un gran abrazo, sabes que te quiero mucho y sos un tipo talentoso, así que bueno, adelante con todo. Muchas gracias, Mosqui, por todo. No, por favor. Abrazo grande. Un abrazo, Hasta luego, chau. Pasaba Mosquito Sancinetto acá, un referente de la improvisación teatral, ni hablar, es un tipo que casi podríamos decir que es el padre de la improvisación en el teatro, y a partir de ahí todo lo que puede salir de esa cabeza es algo increíble. Recomiendo que vayan a verlo tanto en esta obra que dirige Pompeyo Audivert, que se llama Muñecas, donde él hace un papel un poco más de libreto, más de guión, más formal, podríamos decir, del teatro formal. Y también vayan a verlo, ni hablar, improvisando junto a Ernesto Suazo y algunos compañeros más, donde es increíble. Yo trabajando con él hacíamos mucha improvisación en la radio, y realmente era improvisación porque eran títulos que se iban eligiendo al azar de la gente que iba proponiendo cosas, y realmente la libertad que tiene esa gente a la hora de ponerse a solo pensar en nada, pareciera, es algo raro de explicar, porque justamente no tienen ningún prejuicio con nada, no saben realmente lo que va a venir y juegan con su intuición y con lo que les puede salir de una cabeza un poco más libre que la nuestra. Así que realmente les aconsejo que lo escuchen, que lo vayan a ver. Nosotros seguimos, faltan solo 15 minutos, un poquito menos quizás, para terminar este programa. De a poco vamos respirando, ¿no? Cambiando un poco el aire, siguiendo con los agradecimientos para todos los que están de aquel lado. Después vamos a saludarlos, quizás no digo uno por uno, pero saludaremos a varios. Nosotros seguimos escuchando a Las Pelotas, ¿Qué podés dar? Paseo Inmoral.